Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Al frente de su banda La Bestia Emplumada, Ricardo Soule edita un nuevo disco, Dolmen. Esta canción se llama Cisnes, junto a Manuel Quieto de La Mancha de Rolando. Soule, pilar fundamental del rock argentino con Vox Day, es acompañado por El Tano Colauti, Chris Nable y su hijo Gabriel. Suena La Taberna del Tejo. Es el único sitio donde puede escucharse entre voces la voz que recita historias de otros tiempos, cuenta las leyendas que vendrán. Pude ver el rostro del que oye el mensaje, uno de los pocos que debe escuchar. Seca y sin aliento, con la vista fija y sin mirar. Y no me importa si me crees, no hay testigos más que Dios. Me fío del color del beso, perros perdigueros aguardan durmiendo sueños de aventuras que están por llegar. Copas que se chocan y el murmullo, el humo y la música siempre están. Y no me importa si me crees, no hay testigos más que Dios. Me fío del color del beso, como las ganas de mirar no se detienen a pensar. Ahora una reversión del clásico El manto de Elías, compuesto en la época de Box Day. Oh,